Raíces. Hola, buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Ciencias Sociales y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos a todos. Como cada semana saben que exploramos lo que son las culturas, lo que es la sociedad mexicana. En particular, pues esta semana vamos a hablar un poco más de esos aspectos de antropología social. Ya lo hemos hecho en particular aquí en este programa, recibiendo a gente del Ciesas Noreste, de otros a Séverine Durin y Fred Sandoval, o la doctora Hiroko Asakura. Y pues volvemos a recibir aquí en este estudio, con muchísimo gusto, al doctor Shinji Hirai. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya habían venido mis colegas, entonces ahora era justo me toca esta oportunidad. Sí, era justo y necesario, como dicen. Sí. Pues quizás vamos a empezar presentándolo un poquito, uh-huh. Porque la vez pasada que presentó la convocatoria de la maestría en antropología social, y estamos en mero proceso ahí de recaudación de papeles o de lo que es la tramitología, como dicen, uh-huh. Como se dice, no tuvimos la oportunidad de presentar realmente su trabajo, y me gustaría mucho primero que se presente, o sea, qué estudió y cómo llegó a México primero, porque recordamos que el doctor es japonés. Sí. Y pues estudió antropología social, pero ¿dónde, uh-huh. cómo? Bueno, estudié licenciatura en antropología social en la Universidad Keio, una universidad privada en Japón. Uh-huh. Y bueno, durante mi carrera, en cada vacaciones yo salía al extranjero. Ah, pues está bien. Con una mochila, ¿no? De aventurero. Sí, al principio yo estaba estudiando arqueología. Ah, qué interesante. Visitando muchas pirámides y luego cuando estaba en la pirámide de El Tajín, ajá. me di cuenta de que yo quería conocer más de la gente que vive ahí. Que vive ahí. Entonces, regresando a Japón, hice el trámite para cambiar la especialidad. Entonces, escogí la antropología social. Y después de haber hecho varios viajes de ida y vuelta entre Japón y este continente, en Los Ángeles conocí un migrante mexicano, uh-huh. que quería venderme el reloj en la calle, pero me habló inglés, pero en aquel entonces yo ya hablaba bien español, entonces yo le respondí en español, y él se sorprendió mucho, sí, claro. Que como que un japonés habla a mí español, pasa lo mismo, y luego yo, como que hay y tantos mexicanos aquí, y luego él me explicó su historia y por qué andaba ahí, y era un migrante indocumentado. Uh-huh. Entonces, después de conocer a él y andar en barrio mexicano en centro de Los Ángeles, me llamó la atención de que Estados Unidos no necesariamente es un país de anglosajones. No, es cierto. Sí, ajá. Y por eso, regresando a Japón, revisé varios textos y decidí escribir la tesis sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ah, muy bien. Y terminando la carrera, decidí venir a México para poder hacer trabajo de campo, uh-huh. en alguna provincia en México y luego en Estados Unidos. Uh-huh. Y estudié maestría y doctorado en antropología social en la Universidad Autónoma Metropolitana, uh-huh. en la Ciudad de México. Uh-huh. Y en la tesis doctoral hice una investigación sobre la nostalgia de los migrantes mexicanos. Vaya, eso que sí, la vemos ahí bien presentes, plasmadas, sí. en Estados Unidos, uh-huh. a fines de cuentas, que tanto, sí. tanto en la frontera, uh-huh. como en lugares, uh-huh. mucho más aledaños, ajá. al norte de uh-huh. Estados Unidos. Sí, bueno, no solamente investigué cómo se experimenta y cómo se expresa y cómo se forma esta emoción, ¿no? Claro. Sino que investigué, digamos, los efectos socioeconómicos de la nostalgia. De la nostalgia, ajá. Pues ahí está muy, ajá. bien. Entonces, relacionado con eso, uh-huh. me imagino que hubo publicaciones y pues terminando todo este doctorado, ¿cómo llegó a trabajar en el Ciesas entonces? Bueno, en 2008 terminé mi estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, uh-huh. y después salió la convocatoria para ocupar una plaza en el programa Noreste de Ciesas, uh-huh. y yo participé en este concurso y me ofrecieron el trabajo. Entonces, desde junio de 2008 estado aquí y para realizar principalmente investigaciones sobre el fenómeno migratorio. Ah, bueno, es una de las cosas que quería ver con usted, en particular porque, bueno, sabemos, por ejemplo, vimos con Severin que trabajó sobre lo que son mujeres, trabajadoras domésticas, que son una prueba de esta migración interna a México. También vimos lo que son, con Efren, lo que son los pasos transfronterizos de inmigrantes que van y vienen entre la ciudad de Monterrey y la ciudad de San Antonio, si bien recuerdo. ¿Y usted ahí cómo va orientada su investigación relacionada con la migración? Bueno, yo he manejado, digamos, el enfoque en las emociones y también en la construcción de los lazos simbólicos, sociales y económicos entre el país de destino y país de origen. Por ejemplo, inicialmente hice investigación en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, para conocer el impacto de las visitas que hacen paisanos a sus pueblos de origen en vacaciones de invierno. Y también cómo se organiza, por ejemplo, la fiesta del pueblo a través del uso de los medios de comunicación, a través de la representación de las imágenes idealizadas del pueblo y la nostalgia. Y bueno, lamentablemente, como muchos de ustedes saben, a partir de 2010, la situación de la seguridad en los municipios rurales en Nuevo León y también en Tamaulipas ha cambiado. Entonces suspendí mi investigación, pero pronto se va a publicar un artículo sobre los resultados de este estudio caso que hice en Los Ramones. Y ahorita entonces lo que se va a enfocar en el CESAS es más bien la dirección de esta maestría de antropología social. Sí, y bueno, además de trabajar con los mexicanos que van y vienen, he hecho estudios sobre mis paisanos. Ah, los de los japoneses aquí Sí, en los Monterrey. Y japoneses. vaya que sí, hay una buena presencia Sí, y japonesa aquí en Monterrey. porque es como ellos están en otro extremo, ¿no? Sí. Son élites de la economía global, pero curiosamente sufren mucho también Claro. de la nostalgia, de la separación, sufren mucho para poder entender la diferencia cultural. Claro, lo que Y es el choque cultural sí, que así cuesta a es. muchos, ni siquiera alguien que puede ser una cultura occidental parecida Sí. a la mexicana, cuesta mucho, es cierto. Sí, por eso para ellos es muy importante encontrar algunos espacios donde puedan organizar, por ejemplo, algunos eventos, actividades deportivas para poder reducir el dolor y estrés, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces. Vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos luego con el doctor Shinji Hirai aquí en el estudio de Radio Eden para saber un poquito más de sus trabajos. Regresamos. estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos hablando de los trabajos, de las investigaciones del doctor Shinji Irai aquí en Monterrey en particular. Bueno, nos comentaba justo antes de la pausa de la, pues, de los sentimientos en que a veces opuestos que pueden tener ahí sus compatriotas japoneses aquí cuando llegan. Creo que hay muchas investigaciones, de hecho, como Monterrey se está haciendo una ciudad multicultural y global, habrá mucho que ver y estudiar también de la presencia, por ejemplo, de alemanes o de franceses también, porque hay una buena colonia de franceses o de alemanes o de húngaros también. O sea, cada vez más se hace más multicultural y intercultural, a fines de cuentas, la ciudad. ¿Cuáles son las perspectivas o las investigaciones que quiere llevar a cabo en los próximos años? ¿Se va a seguir enfocando ahí sobre sus compatriotas o cómo va a ser el asunto? A través de este estudio de caso de los japoneses en esta región noreste de México, conocí a varios descendientes de primeros migrantes japoneses que llegaron a esta región en la primera década del siglo XX. Sí. Era otro tipo de migración. Claro. Era japoneses que llegaron para trabajar en las minas de Coahuila, y también llegaron muchísimos japoneses a la plantación de caña de azúcar en Veracruz, pero posteriormente se desertaron de sus lugares de trabajo y para buscar la oportunidad de cruzar la frontera, pero varios encontraron nuevamente oportunidad de laborar en esa región. Y se quedaron acá. Sí, y yo conocí, por ejemplo, los mexicanos con ascendencia japonesa de segunda y tercera, cuarta y quinta generación. Vaya. Y bueno, yo he colaborado algunas veces, por ejemplo, revisar documentos personales y también pasaporte de su abuelo, y también encontrar información en japonés sobre sus ancestros. He encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1907, llegaron más de 10.000 japoneses a México. Vaya. Wow. Sí, era principalmente por motivos económicos, me imagino, ¿no? Para buscar Porque había una política trabajo de expulsar o sacar, digamos, muchos jóvenes, hijos de campesinos, ajá, de Japón, para mantener el nivel de pobreza en Japón. Ah, y en ese contexto llegaron japoneses a Hawái, Canadá, California, México, la costa pacífica de así México, es, Perú, Brasil, Perú, sí, pero México fue uno de los países en que recibieron inicialmente muchísimos japoneses, pero la condición de vida y trabajo era extremo, muy difícil, pero por ejemplo, hoy en día sus descendientes ocupan puestos de altos ejecutivos, así es, y también muchos son profesionistas. Entonces, contrastando es la generación actual y con la primera generación, podemos ver como una movilidad social ascendente impresionante, ¿verdad? Claro. Pero también los descendientes que conocí me manifestaron su inquietud de cómo vivían sus bisabuelos, sus abuelos, sus papás. Obviamente. Porque la mayoría no aprendieron, mayoría de descendientes no aprendieron japonés. Entonces, como hay una inquietud por sus raíces, por sus como dice el programa. Entonces, como yo manejo dos idiomas, también me dedico a algo de la cultura, estudio de la cultura. Ajá. Entonces, seguramente podría proponer una investigación colaborativa para que ellos mismos puedan, digamos, construir un patrimonio cultural. Claro, claro. Uh-huh. Que vuelvan a agarrar, entender lo que eran realmente sus raíces de hace un siglo. Y quizás quitarse esta nostalgia que tanto les va ahí pegando. Eso es una muy buena perspectiva de trabajo. Shinji, nada más para cerrar este programa, esta entrevista más bien, porque vamos a tener luego nuestro noticiero semanal de antropología. Última pregunta, una publicación que podíamos ahí consultar o descargar en internet que usted escribió. Bueno, en 2009 publiqué el libro titulado Economía Política de la Nostalgia, un estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos. Bueno, en ese libro hablo de los mexicanos de Jalisco en Los Ángeles, pero bueno, en los años posteriores podré seguramente publicar artículos y capítulos sobre la migración en esta región. Muy bien, bueno, entonces aquí está en la página de CIESAS, me imagino, la referencia completa para poder conseguir el libro, o podemos directamente ir al Sí. CIESAS Noreste para conseguirlo, me imagino. Sí, así es. Recordamos la dirección, que es Morelos Oriente Oriente número 800, 822, ajá, en el barrio barrio antiguo. antiguo. Exactamente. Pues muchas gracias, Shinji, por haber estado con nosotros. Un placer y ojalá pronto ahí volvemos a hablar de sus investigaciones aquí en este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros regresamos después de un poquito de música para comentarles, como que hemos comentado, de nuestra agenda antropológica para la próxima semana. Regresamos. Ya estamos de regreso en Raíces para la tercera parte de este programa con nuestra agenda semanal. Pues varias cosas que comentarles. Primero, Tenemos una nueva exposición, de hecho esta exposición ya tiene unas cuantas semanas, pero le falta más o menos un mes para terminarse. Es una exposición de paleontología que se llama Ancestros de Piedra. Se lleva a cabo en el Museo Regional de Querétaro hasta el día 24 de abril. Entonces, por otra parte, recordamos que la exposición maya que está en el Palacio Nacional, en el Distrito Federal, pues también se va a terminar el 27 de abril, entonces para que disfruten esas últimas semanas de muestra y que puedan conocer a veces ciertas piezas inéditas. Por otra parte, les queríamos comentar pues una noticia interesante que se publicó en la página del INAH, que es el registro de un asentamiento teotihuacano o de estilo teotihuacano cerca de Atotonilco en el estado de Hidalgo. Los arqueólogos aquí hicieron un trabajo de rescate arqueológico antes de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y se toparon ahí con varias habitaciones que fueron edificadas entre 300 y 600 después de Cristo. Además, ahí encontraron pues unos 80 entierros, de los cuales 60 fueron de adultos y 20 de niños. Y curiosamente, ahí están siguiendo unas orientaciones de acuerdo con los puntos cardinales. Muy interesante este descubrimiento. Aparte, los arqueólogos ahí del proyecto consideran que se podía tratar de un pueblo que estaba mandando o controlando la producción de cal que tanta necesitaban los teotihuacanos para sus templos, para sus casas, para sus patios. Por otra parte, pues en cuanto a eventos académicos, tenemos pues varias cosas. La primera va a ser la conferencia Los Presagios de la Destrucción del Pueblo Mexica, Tenochtitlán hace 500 años. Es una presentación que va a hacer Arturo Menchaca en el auditorio Matos Moctezuma hasta el 26 de abril, pero nos parecía importante comentarlas de una vez porque pues es un tema que siempre es interesante relacionado a por qué, pues cómo estaba Tenochtitlán al momento de la llegada de los españoles y cómo la cosmovisión o cómo los mitos pues de este pueblo comentaba la llegada de los españoles de cierta manera. Por otra parte, tenemos el décimo coloquio de lingüística que se va a llevar a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí en la página ena.edu.mx podrán consultar los datos. Empieza el 9 y termina el 11 de abril. Tenemos también lo que es el Seminario Permanente de Antropología del Comportamiento, coordinado por el maestro Javier Lizárraga. Y este coloquio ahí, este seminario permanente, está en el Museo Nacional de Antropología. Va a ser al 9 de abril a las 16 horas. Mismo día, pero en el Museo del Templo Mayor, hay una actividad ahí para niños que se llama Cazadores de Estrellas, Arqueos, Astronomía para Niños, a partir de las 19 horas en este recinto. También tenemos en el mismo Templo Mayor dos conferencias que son parte de las jornadas permanentes de arqueología. La primera siendo presentada por Pedro López Garrido, Jorge González Sánchez y Elba Escobar Briones. Se llama Experimentación con Nuevas Técnicas, Conservación de Vestigios Arqueológicos Metálicos en Fondos Marinos de Campeche. Próximo 11 de abril a partir de las 10 horas, es un tema de arqueología subacuática. Y también tenemos lo que es luego en el mismo recinto, una presentación de Carlos Álvarez Asomosa, representaciones prehispánicas de la crianza de abejas nativas en el área maya. Y pues también la UNAM nos invita a participar a lo que es la última sesión de su ciclo de conferencias Lenguajes Mayas, Memoria y Creación, con Laura Sotelo Santos en el Centro Cultural Elena Garro, el próximo 8 de abril a las 18 horas. Recordamos también que aquí en Monterrey tenemos en el Museo de Historia Mexicana el curso Culturas Prehispánicas. La próxima sesión va a ser de Arqueología del Occidente, la tiene a cargo ahí el doctor Víctor Ortega León. Les demos ahí cita a las 19 horas el próximo jueves. Tiene un costo de 100 pesos si vienen con credencial de maestro o de estudiante, si no es un costo de 200 pesos. Y terminamos ahí con dos noticias. La primera es la revista antropológica que se emite por el canal 11 TV el próximo miércoles a las 20 horas, con repetición el domingo a las 17 horas. Chequen la página de 11tv-ipn.net para tener más informes. Y también la revista Ixchantecóhotl, que está publicada por Ciesas. Ahí les recomendamos más bien checar la página ciesas.wordpress.com para tener más detalles al respecto. Muy bien, pues agradecemos ahí su sintonización, agradecemos a Checo Becerra que está en controles para este programa. Les recuerdo que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Leblanc, que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.